Es oración de la nueva mañana. Oración de la nueva mañana. Rosa Parks, flor de la dignidad, teje nuestras relaciones cotidianas. Betty Cariño, flor de la esperanza, guía nuestros pasos. Tere y Feli, flor de la palabra, cura nuestras memorias heridas. Cecilia Arreola, flor de la cempasúchil, fortalece nuestro espíritu. Comandanta Ramona, flor de la autonomía, nutre nuestras resistencias. Doctora Escopeta, flor de la vida, ayúdanos a defendernos. María Sabina, flor del gozo y la celebración, purifícanos. Emma Goldman, flor anarcofeminista, renuévanos. Daniela Rosas, flor de la amistad, ilumínanos. Marisela Escobedo, flor de la revolución, despiértanos.